gente. Si usted ama tener poder y poderle, no sé, colocar el pie encima a otro, va a andar con eso, eso va a ser su centro. Por eso es que nuestro centro debe ser el Señor. El Señor. Y él después de eso, en una cuarta predicación, en Mateo 6, del 22 al 34, dice: no se preocupen por nada. Miren las aves de los cielos. Miren las flores del campo. No necesitan nada, yo las sustento. ¿No valéis ustedes mucho más que ellas?, dice. Entonces dice: no teman, porque yo los voy a dar todo lo que desean. Se fija que hay un patrón que se va como repitiendo, en que el Señor dice, nos demanda algo. Después dicen: pero no se preocupen, porque yo tengo todo el poder en mi mano y los puedo cuidar. Entonces vayan. Pero como decía el otro día Ramón, yo quiero leer algo hoy día. Esto yo sé que muchos lo han leído. Nosotros tenemos que luchar con una cosa específica en este tiempo, que es la distracción. Si nos distraemos, perdemos de vista al Señor. Perdemos la comunión con Dios, perdemos todo. Yo sé que muchos de ustedes han leído esto, pero Satanás, el innombrable, convocó una convención mundial de demonios. Y en su discurso de apertura dijo, acabo de decir una voz neutra nomás porque no voy a imitar a Satanás ni nada, no podemos hacer que los cristianos dejen de ir a sus reuniones espirituales. Cachen, pum. Satanás dice: no podemos hacer eso. No podemos dejar que vayan. No podemos dejar que dejen de leer la Biblia y conozcan la verdad. No podemos evitar que formen una relación íntima con su Salvador. Una vez que establecen esa conexión con Dios, nuestro poder sobre ellos se pierde. Amados demonios. O sea, Satanás le decía, no es que yo le esté diciendo. Así que déjenlos asistir a sus congregaciones, dice Satanás. Que tengan sus cenas familiares, pero róbenle su tiempo. Así no tendrán tiempo para desarrollar una relación con Dios. Esto es lo que quiero que hagan. Distráiganlos durante todo el día. Y empieza a enumerar. ¿Cómo haremos eso?, preguntan los demonios. Manténganlos ocupados en las nimiedades de la vida o inventen innumerables proyectos que ocupen sus mentes, respondió Satanás. Tiéntenlos a gastar, gastar y gastar. Persuadan a las esposas para que trabajen largas horas y a los esposos que trabajen 6 o 7 días cada semana, de 10 a 12 horas diarias, hasta que queden rendidos y sus bolsillos vacíos. Por nada del mundo los dejen pasar tiempo con sus hijos y seres queridos, que sientan aberración por ellos. A medida que sus familias se desintegren, pronto sus hogares dejarán de ser un escape a las presiones del trabajo. Sobreestimulen sus mentes para que no puedan escuchar esa voz. La voz de Dios. Tiéntenlos a que vivan conectados a la radio, artefactos reproductores al llegar a sus hogares, que mantengan encendidos sus TV, Blu-rays, DVDs, etcétera, para que sus mentes se llenen de todo lo degradante y letras obscenas. Llénenlos con revistas y periódicos y bombardeen sus mentes con las peores noticias. Inunden su correo con basura, catálogos, rifas, chistes, obscenos, pornografía. Que vean mujeres esculturales y provocativas en todos los medios para que los esposos crean que la belleza exterior es lo que importa y se sientan insatisfechos con sus esposas. Mantengan a las esposas demasiado agotadas para no amar a sus esposos por las noches. Ellos empezarán a buscar en otra parte rápidamente. Emocionen con las nuevas tecnologías a sus hijos para que lleguen a pensar que las cosas materiales son lo más importante. Aún en horas de distracción y esparcimiento, háganlos que sean excesivos. Que se agoten, y cuando tengan reuniones de tipo espiritual, involúcrenlos en chismes y charlatanería para que salgan de ahí con sus conciencias perturbadas. Hagan que para ellos sea más importante escuchar chismes, críticas, noticias, cualquier cosa antes que el mensaje de Dios. Háganlos que peleen por cualquier cosa, que dejen de amarse, que no amen a sus padres, hermanos, etcétera, que no respeten la autoridad, que juzguen mucho y solo vean errores y cosas que no les gusten en ellos para que se alejen de la familia. Que tomen, fumen o se droguen y sean adúlteros. Así les será natural que sus hijos también lo hagan. Que no corrijan a sus hijos y les enseñen a ser maleducados con todo el mundo, incluyendo la familia. Que muestren sus cuerpos desnudos sin pudor, que maten y violen. De esta forma, queridos demonios, pronto los veremos trabajando con sus propias fuerzas, sacrificando su salud y su familia. Creerán que el dinero, los lujos y todo lo superfluo son más importantes que lo interno y el amor. Y así no volverán a tener diálogo alguno con su Dios y serán nuestros. Créanme, demonios, funcionará. Pero recuerden, manténganlos ocupados, así nunca sabrán lo que planeamos. Nobody's laughing. O sea, nadie se ríe. Ahora. Porque cuando uno ve esto, hermano, uno ve que así estamos en la vida muchas veces peleando. ¿Me entiende? Que no es que el diablo no es tan evidente. Porque si fuera evidente, o sea, es obvio, a mí dice, no, pero a veces no es así. Entonces, por eso es que dice, donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y a veces uno, por eso a veces sufrimos tanto también, hermanos, porque decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacerlo, pero pasa esto, esto, esto, otro. Lo que pasa es que después empezamos a pelear en nuestras propias fuerzas, y en nuestras propias fuerzas vamos a perder siempre, siempre. No podemos derrotar a las potestades que hay en los cielos, no podemos. Entonces, ¿por qué decíamos nosotros el corazón? Porque en esta época que nos tocó vivir, estamos llenos de distracciones, llenos. ¿Cuántas veces uno se hace el propósito? Cuando llegue en la noche voy a llegar a orar. Pero el día, o sea, a lo mejor estaba súper bueno el día, pero para llegar a la casa había que pasar por un metro y una micro. Entonces se fue toda la bendición del día. Y uno llega a la casa, pero ya hay que desahogarse cualquier cosa, entonces uno mira lo que sea nomás. Digo otro, no es que yo lo haga. Pues yo trabajo en la casa, entonces no ando en Transantiago. Pero tengo otras distracciones. Entonces, el diablo nos distrae con muchas cosas. Y todo lo que es bueno, nosotros tenemos como ser humano, echamos a perder todas las cosas. Lo echamos a perder, ¿no? La tecnología es impresionante. Todo lo que puede hacer. Pero yo cuando veo a niños de 4 o 5 años, digo, pobre. Pobre niño, o sea, ¿qué va a pasar más adelante? O sea, no habla con nadie, no ve nada, no tiene. Lo único que sabe es. Entiendo que a veces también los papás están tan chatos, ay, préndele la tele para que se quede tranquilo, listo. Pero el problema es que después va a pasar algo más adelante. Va a pasar algo. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestro corazón? ¿Dónde tiene que estar nuestro tesoro? En el Señor. Y la quinta predicación que hice después de esa vez fue Isaías 53, 54 y 55. Isaías 53 todos la conocemos, porque habla del sacrificio del Señor. Pero después habla ahí de lo que viene después del sacrificio del Señor, que Dios llama a un pueblo para hacerlo crecer, para llevarlo adelante y para desarrollarlo. Y eso tiene una analogía con lo que pasó después de la muerte de Jesús, que nació la iglesia. Y en el capítulo 55 comienza diciendo, vengan, compren, sin dinero. Vengan, coman, beban, gratis, gratuitamente. Y eso es lo que el Señor hoy día quiere que hagamos, hermano. Sin doble intención. A esto yo quiero hacer énfasis. Esto es sin doble intención. Usted tiene que decirle a las personas, vengan, pruebe a Dios. Pero no es porque, hermano, a ver, ¿cómo decirle? Hay gente que dice, es que no puedo hacer que la persona vaya a la iglesia. Eso, hermano, es secundario. O sea, a veces alguien cree que yo sé que aquí está el Señor, pero se malentiende y poco menos que se cree que esto es, pero es especial. O sea, acá hay una unción especial. Y no, por mano, ¿me entiende? No es tampoco que uno lo anda trayendo, no. Pero dice, no, que venga a la iglesia, porque si viene a la iglesia, yo sé. Y a lo mejor viene a la iglesia y lo que es en la iglesia nunca más quiere conocer al Señor, por mano. Entonces uno tiene que, es sin doble intención, es siempre, conoce al Señor. Porque esto te va a cambiar la vida. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que nosotros en todo este tiempo, y esto lo aterrizo, a nosotros, hermanos, nos interesan ciertas cosas. como congregación. Y nosotros queremos que se cumpla lo que alguna vez dijo Francisco de Asís, que fue predica, predica y si es necesario habla. Lo dijo